Y aquí les quiero cantar. Y hoy yo les voy a contar una historia muy reciente. Son las cantoras vigentes tú, no sé, tú. Sí.